se me metió entre las venas y es difícil poderte olvidar. Sueño contigo cuando duermo en las noches y hasta deseo nunca más despertar. Conquistaste todos mis sentimientos, con tu mirada me llenaste de amor. Ese amor que no mira mis defectos, ¿cómo no amarte si tú eres lo mejor? Me conquistaste con tu amor, amor sin condición. Eres el centro de mi vida, la razón de mi existir. Mi vida ya no es igual desde que noches, hasta deseo nunca más despertar. Conquistaste todos mis sentimientos, con tu mirada me llenaste de amor. Ese amor que no mira ni defectos, ¿cómo no amarte si tú eres lo mejor?